Bueno, bien, Adrián, sabés que es un gusto siempre tenerte en el programa, pero hay que hablar de un escenario muy complejo, ¿no? Para empezar a analizar a partir de las medidas que se fueron tomando, ¿cómo va siendo el balance? Me imagino que es muy complejo, Adrián. Sí, como bien decís, la verdad que es muy complejo. Hay muchas variables que, bueno, que continuamente se están modificando. Pero bueno, el escenario, digamos, no mejora en gran medida. Hay alguna tenue luz de esperanza de que, bueno, que algunas cositas por lo menos empiezan a funcionar un poco Seguro. mejor. Quizás no en niveles normales, pero bueno, por lo menos hay una tendencia que quizás quiera quebrar la inercia que venimos trayendo negativa, ¿no? Adrián, cuando analizamos, ¿no? El sector y hablamos que obviamente abarca el comercio, obviamente que abarca la industria y los servicios. Las variables en esos sentidos, en estos tres, ¿son diferentes los impactos o de alguna manera se van interrelacionando? No, no, se interrelaciona mucho. La verdad que se interrelaciona mucho. Digamos, hay una constante que es la inflación, que eso golpea prácticamente, no, prácticamente no golpea a todos los sectores de la Seguro. población en general, sobre todo los sectores más desprotegidos. Bueno, esa es una variable que afecta a todos. Y la pandemia también ha complicado todo un escenario que ya venía siendo complejo, lo ha complicado aún más. Pero bueno, quizás a veces la reacción o quebrar un poco la inercia que viene trayendo en los distintos sectores sí puede ser diferente. Y también entre distintos sectores o sea, dentro del comercio hay sectores que quizás tienen un poquito más de movilidad que otros. Lo mismo pasa en la industria y también en los servicios, que es un sector muy amplio. Pero digamos que en líneas generales, nosotros la última encuesta que hemos hecho ha sido en cuanto, digamos, en sectores generales, donde representados por el centro, donde incluye los tres sectores. Y bueno, y lo que hemos visto que más o menos las tendencias son muy similares en todos. Digamos, las problemáticas son muy similares. Justo de eso te iba a preguntar, Adrián, ¿no? El tema muy clara, muy descriptiva a partir de los resultados de las encuestas, pero que a su vez desnuda también un escenario alarmante para estos sectores, que son los que generan mano de obra, que son los que generan producción, que son los que generan movimiento económico en la ciudad, ¿o no? Sí, nosotros lo tenemos muy en cuenta, a nosotros nos sirve mucho para conocer un poco cómo nos está llevando, porque digamos es el termómetro de cómo lo que va sucediendo. Entonces la mejor herramienta que tenemos es esa. Tenemos un conocimiento amplio, no de algunas personas, sino de muchas personas, una muestra bastante representativa de lo que es la actividad económica en Concordia. Seguramente le iremos mejorando, pero bueno, hay algunos datos, por eso te comentaba que hay algunos datos, si bien siguen siendo negativos, el nivel de actividad es muy bajo, no se recupera los datos de pospandemia, de prepandemia, perdón, anteriores, que ya de por sí eran bajos, pero bueno, no hemos llegado todavía a recuperar eso. Pero bueno, hay algunas variables que sí podemos estudiar, como el tema del endeudamiento, sobre todo en positivo, de los servicios. Ese tipo de cosas, endeudamiento en general, también bancario, etcétera. Falta de crédito también hemos encontrado. Bueno, hay muchas cuestiones de estas que a nosotros nos ayudan mucho para orientarnos bien sobre qué es trabajar, ¿no? Qué preguntas presentar y dónde hay que atacar más. Si bien el contexto en general es un poco, es como hablábamos, quizás sacar algunas, dónde están los mayores problemas como para ir atacando primero. Eso es fundamentalmente la preocupación nuestra. Seguro. Adrián, lo que pasa es que también la cuestión económica es muy compleja. Te digo la situación macroeconómica para que después comercios o industrias o el sector del servicio pueda acceder a crédito, porque sabemos que hoy es alarmante acceder porque los intereses, pero que va de la mano con la situación macroeconómica. ¿Esto es así o no, Adrián? Sí, no, por supuesto. Además de esto, ya el grado de endeudamiento que están teniendo las empresas en general, sobre todo después de la cuarentena más dura, ya es muy alto. Entonces, quizá nos se deben, por ejemplo, los créditos que se han dado a tasa cero para monotributistas, digamos, un sector que son de los más desprotegidos, digamos, los más, las micropymes, que han sacado préstamos para monotributistas, eso, esa gente lo está pagando ahora, con lo cual, eso, sobre todo, esos créditos se han dado a través de tarjetas de crédito. Entonces, son, son créditos que no se pueden posponer, hay que pagarlos, porque los intereses de las tarjetas, todos sabemos cómo son, son muy altos. Entonces hay que pagarlo de forma inmediata. Y bueno, y todo lo que sea lo impositivo, seguramente seguirán saliendo algunas moratorias, pero igualmente es un nivel de endeudamiento muy alto, que es una bomba de tiempo futuro, lo mismo que el lado de servicios. Seguro. Y bien notamos que es un dato bueno de la encuesta, un dato relevante, digamos, que en cuanto a endeudamiento, porque también había un endeudamiento muy alto con los trabajadores. Eso lo habíamos notado, atrasos en los sueldos, atrasos en los aguinaldos. Y bueno, eso por lo que venimos viendo y lo que notamos es que se ha ido corrigiendo, y en ese sentido, por suerte, ese es el sector, digamos, todas las empresas, lo que más, el menor porcentaje de endeudamiento es con los trabajadores. Con lo cual se nota claramente la prioridad, que es pagar a los trabajadores. Después el menor, un poquito mayor con el tema de los servicios, que ahí sí hay deudas importantes. Y el mayor endeudamiento, sacando la parte crediticia, es con los impuestos, tanto tasas como impuestos, etc. Hemos visto eso, es bastante notable. En la línea de prioridad, primero es el trabajador, después los servicios, y por tercero los impuestos. Bueno, esos son datos relevantes que creemos que son muy útiles, como bueno, para ver. Sí, la verdad, son útiles y te diría que son valiosos, ¿no? Priorizaron en muchos casos a la gente, me parece que está buenísimo esto. Adrián, obviamente que el escenario continúa de la pandemia, de las restricciones, se fueron habilitando cosas, pero obviamente uno ve que hay continuidad y aparte un escenario de anticipar una segunda ola. ¿Se habla algo de eso, Adrián? ¿Se está pispeando, obviamente, como vos dijiste, la situación económica, pero también el escenario sanitario? Sí, eso la verdad que es preocupante. Lo que vemos, por lo menos lo que vemos en Brasil, que estamos muy cerca, lo que ha pasado en Uruguayana hace unos días, que salió en los medios, que estaba colapsado el sistema sanitario. Eso realmente es muy preocupante. Muy preocupante, porque bueno, tenemos contacto, por más que las fronteras están cerradas, hay movimiento de mercancías a través de la frontera, y camioneros también, ¿no? Obviamente. Entonces, bueno, eso la verdad es que nos preocupa mucho. La vacunación, si bien ha comenzado, viene lenta. Entonces, bueno, son dos cuestiones que sí. Además, fíjate, hoy es un día fresco. Ya digamos que empezó a terminar el calorcito, entonces es cuanto más empieza a preocupar. La verdad que sí, por eso estamos muy preocupados. Por eso es también que quizá en el verano nosotros insistíamos tanto, o cuando vino la temporada estival, en la apertura total de las actividades, pero pensando un poco que este escenario, que bueno, todavía no sucedió y ojalá que no suceda, pero que puede llegar a suceder, que es de un aumento de las restricciones por cuestiones sanitarias, como para hacer un poco de trabajar un poco en el verano, tratar de trabajar lo más posible cuando se puede, para después poder soportar un poco mejor posible cierre. Por hoy diría que es los cierres, bueno, eso lo determinan las autoridades, pero sería muy, muy complicado de resistir. Seguro. Bueno, darse una vuelta por el centro y los locales cerrados también demuestra del impacto, hablándote del comercio puntualmente, es hasta triste, te diría, ¿no? La peatonal sobre todo ha sido muy golpeada. Terrible. Hay cierre en todos lados, pero bueno, quizás los altos costos de los alquileres también, que lo venimos hablando. He hablado con algunos comerciantes que tienen que renovar contratos y están renovando o haciendo acuerdos por 6 meses. Seguro. Y esperando a ver qué pasa, y si no pueden, bueno, van a cerrar. La mayoría trató de resistir de la mejor manera porque no hay muchas opciones, entonces no es que hay otra cosa que se pueda hacer. Estamos todos golpeados por igual, no es una cuestión de rubros, sino una cuestión general, y en algunos rubros, como el de los espectáculos. obstáculos por ahí, la gente que se encarga de la iluminación, del sonido, etcétera, esa gente en general no ha vuelto a trabajar. Y bueno, muchos de ellos me han comentado que se están desprendiendo de su capital, que es capital, sabemos todos que es, son equipos de alta tecnología, de valores en dólares, que va a ser muy difícil de reponerlos, y bueno, muchos están, los han tenido que malvender, han ido malvendiendo equipos para poder sobrevivir, ¿no? No se ha podido optar. Entonces, bueno, ese tipo de cosas realmente son, son muy difíciles, y bueno, esperamos que de alguna manera el tema de la pandemia afloje y que por lo menos poder seguir con la crisis que ya tenemos, porque la inflación no es por la pandemia, ¿no? La inflación y todo el resto de la crisis económica ya venía de antes, así que bueno, estamos un poco, lo que necesitamos sí es que tener un poco más de expectativa. Seguro, ¿no? Seguro. Las expectativas van a ir de la mano de, quizá en primer lugar, de lo sanitario. Y después, en segundo lugar, de acuerdo a las medidas que toma el gobierno. Bueno, a veces se plantea esto, ¿no? De que se hacen cuestiones en la economía, pero que no hay un plan económico muy clarito a la hora de proyectar a futuro. Se vienen meses, algunos dicen tranquilo con respecto a la economía, por justamente son los meses en el cual entran dólares por el tema del dólar del trigo, pero después se abre un escenario muy complejo. ¿Te preocupa esto, los planes económicos? ¿Y cómo ves esto de que se anuncia mucho la reactivación a partir de la construcción, Adrián, teniendo en cuenta que a veces uno dice es un mercado que mueve mucho y que eso se vuelca en las ciudades donde están? ¿Cómo ves ese escenario? Sí, eso puede ser. Lo que yo vengo, yo no soy economista, lo que sé de economía es lo que sabe cualquier vecino. Lo que sí vemos es, por un lado, que bueno, está previsto que haya algún rebote, porque fue muy muy bajo el año anterior, entonces está previsto que haya un rebote. Según algunos datos dicen que el 6%, el comercio el año pasado bajó el 8,7%, perdió el comercio, o sea que no va a recuperar tampoco lo del año pasado. Esto sacando aparte lo sanitario de alguna posible otra cuarentena o digamos ese escenario no está previsto. Pero bueno, una pequeña reactivación. La cuestión es que bueno, por un lado, esa pequeña reactivación va a depender mucho, en mucha medida, de aquellos que han podido sobrevivir a toda esa etapa y los que han podido sobrevivir en qué condiciones están. Eso es muy importante porque, bueno, puede haber una demanda de productos, pasa con algunos sectores donde hay demanda de productos puntuales, pero no hay oferta, Seguro. Al no haber oferta, ya sabemos lo que es, oferta y demanda. Y la oferta baja y la demanda es alta, los precios suben. Seguro. Entonces, bueno, ese problema está habiendo también un problema grave con el tema de importaciones. Sí. Hay muchos, no solamente, uno a veces habla de importaciones y se le ocurre, entonces, lo primero que le viene a la mente es algún producto suntuoso. Sí. Pero no es así, hoy la mayoría de los productos tienen, si no son importados, tienen componentes. Sí, aunque sea el mínimo, entonces, y están dolarizados, obviamente, ¿no? Y claro, están dolarizados y bueno, y hay muchas restricciones con el tema de importación. Entonces no hay un sistema libre donde cada empresa puede importar lo que necesita, sino que pasa todo por la lupa de algunos funcionarios, entonces de acuerdo a determinadas variables, punto de vista. Entonces ese sistema la verdad que no es bueno. Todos sabemos que es así. Entonces bueno, eso está trayendo bastantes problemas. No solamente con artículos, como te digo, sino también con insumos. Sí. Y bueno, sin insumos no se puede fabricar. Todos podemos ver que hay algunas marcas de productos de limpieza, por ejemplo, que están faltando, sobre todo las más conocidas. Hablo de productos que en general cualquier persona que vaya a hacer la compra lo ve, ¿no es cierto? Hay problemas con algunos materiales de construcción, hay problemas con cubiertas de autos. Bueno, algún otro insumo, hay problemas con botones, con cierres. Sí, terrible. Para la ropa, ¿sí? Entonces son cuestiones a veces que por ahí las perdemos de vista, pero eso también influye en que quizás no la reactivación no pueda ser lo adecuado. Y también por otro lado tenemos que la mayoría de las empresas se han descapitalizado. Seguro. O se siguen descapitalizando. No olvidemos que hay empresas que tienen, y no estamos hablando de grandes empresas muy chicas de Concordia, que tienen personal licenciado de hace un año por por cuestiones de salud. Sí. Te está pagando un sueldo una persona desde hace un año, aparte quizás a un reemplazo. Bueno, están golpeados en su economía, y bueno, si hay una pequeña reactivación, y quizás no van a tener el capital suficiente para reponer la mercadería que necesitan, o en el caso de esta gente que se ha desprendido de equipo, desprenderse de un equipo y ya no pueda ofrecer el servicio que ofrecía. Sí. Entonces, bueno, eso también son variables que hay que tener en cuenta y que atentan un poco contra esta reactivación que esperemos se dé. Uh-huh. Y aparte un pedido de ustedes, de vos puntualmente muchas veces, que fue el tema de la apertura de la frontera, teniendo en cuenta el rol que jugaría ahora en este escenario económico, y que lamentablemente uno lo ve hoy por hoy, lo ve lejano, ¿no, Adrián? Sí, uh-huh. Eso por eso, eso quizás, si bien hay dos partes ahí, porque son, hay, digamos, pongamos una postura nosotros, otra postura en Uruguay. Pero en su momento, sobre todo en el verano, la verdad que hubiese estado bueno haber reactivado eso, no solamente por cuestiones económicas, sino por cuestiones humanas. Uh-huh. Digamos, hace un año que no tenemos contacto con gente de Salto, que son amigos, familiares. Uh-huh. Sí. Hay mucha interacción entre las dos ciudades. Uh-huh. Y bueno, ahora quizá, ahora estamos, lo vemos más difícil. Uh-huh. Quizá en enero, diciembre, febrero. Cuando del lado de Salto nosotros vemos y seguimos viendo, digamos, tienen un movimiento mucho mayor que el de acá, una apertura mucho más grande. Sí. La situación sanitaria era similar. Entonces, bueno, en ese momento se pudo haber facilitado de alguna manera la apertura y, bueno, y no se hecho un movimiento mejor. Uh-huh. Ahora estamos más complicados, ¿no? Sí, ahora me parece que se complica un poco más, por lo menos en el corto y mediano plazo. Adrián, te pregunto... Adrián, te pregunto, esta descripción que hiciste y muy clara de lo que pasa en Concordia es un factor común, te hablo más que nada en la provincia. ¿Por qué te pregunto esto? ¿Por qué hay intendentes que han tomado otras medidas o los COEs de las diferentes ciudades han tomado? Pero se habla de que la situación en lo económico puntualmente es alarmante en todos lados. Pero te digo, teniendo en cuenta las medidas muchas veces que toman los COEs, ¿se han visto variables o diferencias entre ciudades? Sí, las quejas, digamos, quejas hay en todos lados. Uh-huh. Eso es algo, es norma. En todos lados hay quejas porque cualquier pequeña restricción siempre provoca quejas. Uh-huh. Pero sí, hay diferencias notables, digamos. Por más que las municipalidades se enojan, pero en la misma región hay diferencia. Yo siempre cito tres casos, que son Chajarí, Federación y Colón, que son las tres ciudades que nos rodean más importantes, las tres con gobiernos de distinto color, y sin embargo las tres han trabajado muy bien en el tema turismo, han tenido mucho éxito en el tema turismo, siempre de acuerdo a de dónde veníamos y de dónde estábamos parados nosotros. Y las diferencias son muy grandes. Bueno, esa es una de las quejas más grandes que hemos tenido en el verano. Seguro. En Federación, por citar, que es un gobierno del mismo signo político, lamentablemente declarar esto, porque si no, siempre se... No, sí, está bueno que lo haga. Medio que no tiene sentido. Bueno, entonces, en este caso puntual, ha habido encuentros de 4x4, ha habido expo tuning, va a haber una fiesta de la cerveza ahora en Semana Santa. En Ubajay y ha habido recitales, lo mismo ha pasado en Santa Ana. En Chajarí se han organizado fiestas para concordienses, ahora en Chajarí abrió para hasta 1.500 personas los eventos. Y después uno va a esos lugares, porque me ha tocado ir a una oportunidad y está lleno de gente de Concordia. Sí. Entonces, uno dice, y al final, ¿cuál es el cuidado? ¿No es cierto? Porque si la gente de Concordia se va a ir igual para allá y, digamos, si se vaya a contagiar, se contagia y viene para acá. Y va a volver, seguro. Entonces, bueno, la disparidad de criterios, que bueno, al municipio le molesta, pero es real. Uh-huh. Podemos tomar todas las mismas medidas similares. El hospital de referencia es el mismo para todos. Pero quizás pudieran acordar, de alguna manera, haber tenido en su momento. Ahora estamos bastante parecidos en las restricciones, pero bueno, algunas cuestiones como esta, no. Por ejemplo, en Nuevo Ya, se pueden hacer eventos públicos, limitados de gente, se pueden hacer, lo mismo que pasa en Federación, ¿no? Así que bueno, esa diferencia, ese criterio, han perjudicado bastante, sobre todo al sector turístico, y también el movimiento económico interno de la ciudad, donde lamentablemente mucha gente ha optado por ir a estas ciudades cercanas donde han tenido posibilidad de hacerlo que aquí no. Seguro, seguro. Y es como vos decís, de alguna manera van los concordienses y después vuelven, ¿no? Ante el riesgo, ¿no? Que uno habla de la situación sanitaria. Adrián, un gustazo tenerte en el programa. Bueno, ¿no tuviste respuesta? Medio se enojaron también el tema de la ruta, ¿o no? De la ruta del... No, bueno, mandamos otra nota más, le mandamos una al ministro de Obras Públicas también, porque nos aconsejaron también que tomemos esa medida, así que el día de ayer le mandamos una nota al ministro Catopodis. Perfecto. Por el mismo tema. Uh-huh. Bueno, no, seguimos avanzando. Lamentablemente, bueno, se decía poco en área, hay muchas quejas, pero no de manera institucional, así que creemos que es válido. No es una observación que venimos haciendo de hace poco tiempo, sino de hace rato ya, sí, del gobierno anterior. O sea, es una situación recurrente, cada vez más peligrosa. Sobre todo el tramo Federación-Concordia de noche es intransitable directamente. Uh-huh. Sí, claro. Con luces altas porque no está marcada para nada la ruta, no se sabe por dónde transita uno. Y bueno, eso realmente, poner en riesgo la vida de gente así, ¿no? Y encima cobrar un peaje, uh-huh, es una tomada de pelo, ¿no? Así que bueno, estamos esperando a ver qué tipo de respuestas podemos llegar a obtener. Perfecto. Adrián, te agradezco el tiempo, linda charla, te agradezco la predisposición y te mandamos un fuerte abrazo. Gracias a ustedes y bueno, un saludo para toda la audiencia.